clase, niña. Su mamita no la deja salir sola, sola ni a la esquina, porque dice que ella está comprometida y eso no es moral. Pero cuando ella va para la escuela, nunca llega y se mete con un amigo que tiene en cualquier bar. Por la noche, cuando el novio le visita, casi ni se pinta y se muestra la niña asustadita, la quieren besar. Ella dice que esas cosas su mamita no le gustan y que nunca hará las cosas incorrectas por respetar. Es hipócrita cuando va con su mamá, desdichado de virtudes, un signo de honestidad. Es hipócrita porque cuando sola está, se destaca con su amigo de forma muy especial.